El Señor quiere que todos nosotros seamos de los que nos esforzamos. Hermano, esforzarse trae muchos beneficios. Yo casi me atrevería a decirle, hermano, que esta es la solución. Es la solución para todas nuestras necesidades. Esforzarse es la solución para todas las necesidades. Incluso no solamente es para los cristianos, sino que incluso los inconversos que se esfuerzan alcanzan grandes cosas, hermano. Esforzarse, obviamente, para lo bueno siempre trae buenos resultados. El asunto es, hermano, que no todos los cristianos se esfuerzan. Ese es el gran problema. Gracias, hermano. Ese es el problema. Pero lo que a mí me llama la atención es de que la gente que sí se esfuerza tiene buenos resultados. Pero ese es el punto. Aquí está el punto, que es el punto acerca de esforzarse. Y el asunto entonces, hermano bendito, es de que cuando alguien no se quiere esforzar, siempre encuentra excusas para no hacer lo que debe hacer. Y al final de cuentas, hermano, el beneficiado es la persona, el directamente beneficiado es la persona a la que se le está pidiendo que se esfuerce. Él es el directamente beneficiado. Pero el asunto, hermano bendito, es de que el que no se quiere esforzar, siempre encuentra excusas para no esforzarse. Siempre. Pregunte a un muchacho, yo no sé si, bueno, ya terminaron las clases, creo que algunos todavía están yendo, pero pregúntele al muchacho que perdió el año, ¿por qué perdió el año? Y le va a sacar una lista de excusas. Pero al final de cuentas, no se esforzó. Por ejemplo, me imagino yo que tal vez alguno de ustedes está desvelado y porque le tocó trabajar en la noche y de todos modos vino. Es esforzado. Entonces, hermano, lo que yo quiero que platiquemos es de los que se esfuerzan, para qué hay que esforzarse y los beneficios de esforzarse. Yo sí, hermano, estoy convencido en mi corazón de que esforzarse trae siempre buenos resultados. Siempre trae buenos resultados. Amén. Y que para esforzarse, como casi que está implícito en la palabra, implica de que no todo va a estar a nuestro favor. Porque si las cosas están a nuestro favor, hermano, ¿qué necesidad hay de esforzarse? Pero esforzarse, oigan, hermano, implica que las situaciones van a estar, no siempre van a estar a favor de nosotros. Amén, hermano. Amén, ¿me está escuchando? Las situaciones no siempre van a estar a nuestro favor y por eso hay que esforzarse. El problema es que la gente quiere, hermano, que todo esté a su favor. Y si todo está a favor de uno, entonces no hay necesidad de esforzarse, no hay necesidad de esforzarse, hermano. No hay necesidad de hacer ningún esfuerzo cuando todo está a favor de nosotros. Pero a veces hay situaciones, óigame hermano, óigame, yo quiero que me ponga mucha atención en esto, para que nuestra mentalidad, hermano, vaya siendo transformada. Amén. Amén, hermano. Y que entonces cuando usted salga de aquí, hermano, si las cosas están en contra suya, usted debe saber de que hay que esforzar. Y si las cosas están a favor suyo, de todos modos hay que esforzarse, hermano bendito, porque la Biblia, el Señor mismo nos manda a cada uno de nosotros que debemos esforzarnos. Esforzarnos para buscar a Dios, esforzarnos para buscar nuestra liberación, esforzarnos para consagrarnos, esforzarnos para poner por obra la palabra. Óigame, hermano, esforzarnos para no tener o adoptar las costumbres del mundo, esforzarnos para un montón de cosas. Tú tienes que esforzarte, los que trabajan tienen que esforzarse en su trabajo, los que estudian que tienen que esforzarse. El asunto entonces, hermano bendito, es de que tenemos que esforzarnos. Amén. Nosotros, por ejemplo, tenemos que esforzarnos todos los que tenemos privilegio, tenemos que esforzarnos, óigame lo que le voy a decir, para hacer bien nuestro privilegio. Hay que esforzarse para hacer bien el privilegio. ¿O no? Entonces tenemos que esforzarnos, hermano, en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que esforzarnos como esposos, los que somos hombres, las hermanas mujeres tienen que esforzarse como esposas, los hijos tienen que esforzarse como hijos y entre hermanos tienen que esforzarse. Todos tenemos que esforzarnos, hermano. El problema, hermano, es de que, óigame, hermano, el problema es que nosotros hemos crecido en una cultura de pereza. ¿Qué prefiere nuestra sociedad? No le digo usted, nuestra sociedad. Porque puede ser que nosotros ya estemos siendo liberados de toda esa vana manera de vivir. ¿Pero qué prefiere nuestra cultura? ¿Levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar o levantarse a las 9 de la mañana para ir a jugar fútbol? ¿Qué prefiere? ¿Levantarse a las 9? ¿Cree que prefieren algunos? ¿No salir a jugar con tal de estudiar para el día? ¿No salir a jugar sábado, por decirle, o viernes, sábado? ¿No salir a jugar para terminar de estudiar? Para el lunes entregar una tarea y sacar 100, o salir a jugar y no entregar la tarea, o solo darle copy-paste con algo que se baje de internet. Copy-paste. Había, óigame, por eso le digo, no necesariamente estar en la universidad y graduarse de la universidad significa dejar de ser perezoso. No significa eso. No graduarse de médico significa ser diligente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Había un ingeniero en sistemas que lo pusimos a hacer un trabajo. Tenías que hacer esto y esto y esto. Tenía que hacer unos documentos, tenía que hacer. Y para él lo más fácil fue buscar internet, bajar y entregar. Pero ahora nosotros, que hemos llegado a que el Señor nos llevó a sus pies, el Señor quiere cambiarnos. Amén, hermano. Quiere cambiarnos. Incluso hay que esforzarse para consagrarse. ¿Qué es lo más fácil? Ser carnal, cometer el pecado. Pero para consagrarse hay que esforzarse, hermano. Hay que esforzarse para consagrarse, hay que esforzarse. Amén. Entonces, hermano bendito, Dios quiere que nos esforcemos. Amén. Entonces, hágame un favor, dígale al que sale a par suya, dígale, hermano, Dios quiere que usted se esfuerce en todas las cosas. ¿Hay problemas en tu hogar? Tienes que esforzarte para dejar de pelear. No, hermano, es que a mí me gusta pelear. Bueno, consíguete un videojuego y te peleas ahí con el videojuego, pero no con tu familia, no con tu cónyuge. ¿Amén? Dios quiere que nos esforcemos. Entonces, en la vida cristiana, hermano, hay situaciones en que el Señor te va a dar refrigerio, el Señor te va a dar todas las situaciones van a estar a tu favor, porque también eso el Señor tiene para nosotros, como con Ruth, cuando todas las situaciones estaban a favor de Ruth, pero porque el rey así lo había dicho y el rey representa al Señor, van a haber momentos en que todo va a estar a favor tuyo y todo te va a salir bien. Y más fácil de lo que pensabas. Es más, ni siquiera van a haber momentos en que ni siquiera te vas a tener que esforzar y todo va a salir bien, porque el Señor te está favoreciendo. Pero hay otras veces en que el Señor también te está favoreciendo, pero las situaciones no están a tu favor. Y entonces tienes que esforzarte. Amén. Para estudiar, para buscar al Señor, para estar en paz en tu casa, qué sé yo. Amén. Entonces viene el Señor aquí en Deuteronomio 31:6. Viene el Señor y dice: esfuércense. Bueno, aquí el que está hablando es Moisés. Dice Moisés y también dice el Señor: esfuércense y cobren ánimo. Oiga esto: esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces el Señor siempre está con nosotros. Amén. Siempre. Siempre está con nosotros. Esta es una de las promesas hermosas que a todos nosotros nos gustan, que Él dice, no te dejará ni te desamparará. Mire, aquí hay tres versiones en español y las tres dicen igual, no te abandonará. Bueno, aquí dice, no te abandonará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará. Pero oiga, oiga, hermano, a pesar de que el Señor está con nosotros, a pesar de que el Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar, ni nos va a desamparar, óigame hermano, tenemos que esforzarnos. Amén, hermano. Mire, yo sé que hay algunos cristianos, hay muchos cristianos que esto ya lo entendieron. Hay otros que no. Hay algunos cristianos que, por ejemplo, quisieran tener una vida cristiana sin problemas. Pero eso no se puede, eso no existe, hermano bendito. Una vida cristiana sin problemas no existe. Pero aquí, a pesar, óigame pues, hermano, a pesar de que el Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar, no nos va a desamparar, siempre debemos esforzarnos. Amén. El Señor siempre va a estar contigo todos los días de tu vida. Desde que tú te levantas desde que tú te duermas hasta que te vuelves a levantar, el Señor siempre va a estar. Pero de todos modos necesitamos esforzarnos. Ahora, por eso le digo, hermano, hay una naturaleza en cada uno de nosotros, hay una naturaleza contraria a que nos esforcemos. Es una naturaleza, pero lo que yo sé y la convicción que yo tengo en mi corazón, que el Señor quiere liberarnos de todo eso a nosotros, hermano. De todo. Que nuestra forma de pensar cambie, que nuestra mentalidad cambie, hermano. Y no que se amolde a una u otra cultura. No, no, no. Que se amolde a la cultura del cielo, a la cultura de la Biblia. Amén, hermano. Amén. Entonces, el asunto es eso que aquí, mire, esforzados y cobrad ánimo. Digámoslo de otra forma, esfuércense y tengan ánimo. Entonces quiere decir que estos hermanos o estos israelitas estaban desanimados. Estaban desanimados. Y el desánimo puede llegar en algún momento a la vida de nosotros, puede llegar desánimo, hermano. Pero antes de animarse, ¿qué necesitamos hacer? Antes de estar animados, ¿qué necesitamos hacer? Esforzarnos, porque aquí la Biblia lo dice, mire, primero esfuércense y después van a cobrar ánimo. Pero si no nos esforzamos, si un cristiano que está desanimado no se esfuerza, ¿se va a animar? No. ¿Y quiénes se desaniman? Todos. Todos en algún momento nos desanimamos, todos. Pero el problema es que hay algunos que no les gusta esforzarse porque como todas las cosas están en su contra, todas las cosas son adversas, por eso de la palabra adversidad, porque las cosas no están a nuestro favor, sino que son adversas. Vas a buscar trabajo y que no sé, te vas en la camioneta y se va despacio. Entonces te cambias de camioneta y a la camioneta que te subiste se le pinchó la llanta. Entonces son situaciones que son adversas. Y eso es adversidad cuando las situaciones no están a nuestro favor, sino que están adversas a nosotros, aunque no necesariamente para hacernos daño, pero son desfavorables, digámoslo así. Entonces, viene el Señor y nos dice, esfuércense y después van a cobrar ánimo. Primero esfuércense. Amén. Primero esforcémonos. Esforcémonos, qué sé yo, para buscar al Señor y después el Señor te va a animar. Esfuérzate para hacer bien tu trabajo y el Señor te va a animar. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos, cuando tú te esfuerzas para hacer todo lo que tú tienes que hacer, incluso buscar al Señor, incluso algunos puede ser que vinieron cansados, pero vinieron. Entonces te esforzaste. O como algunos niños, que ahora ya no son niños, que son medio, que son adolescentes, que de niños yo los miraba aquí en la iglesia enfermos y no dejaban de venir a la iglesia. Y eso, hermano, era un ejemplo para mí, como niños que tal vez no tenían privilegio, hermano, pero aún enfermos se les miraba en su carita, ¿verdad? Que estaban, no en sus caritas de Kellogg's, ¿verdad? Sino que en el rostro de ellos, de que estaban enfermos y de todos modos venían. Esforcémonos, hermano bendito. Y eso te va a dar ánimo. Amén. Amén, hermano. Pero primero hay que esforzarse. Entonces dígale al que está a la par suya, hermano. Primero hay que esforzarse, dígale. Primero hay que esforzarse. Ahora mire, Reina Valera 60 dice esforzados y cobrar ánimo. Reina Valera actualizada dice esforzados y sed valientes. La Biblia de las Américas dice sed firmes y valientes. Y la King James dice ser fuertes y de buen coraje. Pero mire aquí, lo que me llama a mí la atención aquí es de que cobrar ánimo es sinónimo de ser valiente. Cobrar ánimo. Recuperar el ánimo. Recuperar el ánimo es sinónimo de ser valiente. ¿Me está escuchando? Recuperar el ánimo, hermano bendito, es sinónimo de ser valiente. Ahora, óigame, hermano, óigame. Puede ser que alguno de nosotros en algún momento necesitemos que otro nos dé ánimo. Pero si no hay nadie que te dé ánimo, hermano bendito, tú solito tienes que animarte. Así lo dice la Biblia, ahí lo vamos a ver. Tú solito tienes que animarte. ¿De verdad? Tú solito. Y por eso a mí me impresiona que David le hablaba a su propia alma. Él se animaba a él mismo. Se consolaba a él mismo. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Le estaba hablando a otra persona. ¿A quién le estaba hablando? A él mismo. Se ponía en el espejo. Y se abrazaba a él mismo, ¿verdad? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Se estaba animando él mismo. Y le dice, aún he de conducir a las multitudes a la presencia de Dios. Se animaba y dice, recuerdo de antes cuando conducí a las multitudes a la casa de Dios. Entonces, una forma de animarse, hermano, óigame, es traer a la memoria las victorias que Dios te ha dado. Esa es una forma de animarse. Otra forma de animarse es traer a la memoria las misericordias de Dios. Otra forma de animarse es traer a la memoria las promesas que Dios te ha dado. Y la Biblia dice que todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros. Entonces, se vale autoanimarse, hermano. Se vale autoanimarse. Yo no sé si usted se autoanima. Pero yo a veces sí me autoanimo a mí cuando estoy metido en prueba y tremendos problemas a veces conmigo mismo. Yo le digo al Señor y me digo a mi mente, bueno, yo sé que el Señor me va a sacar porque Él nunca me ha dejado y eso me anima. Y cuando me doy cuenta, efectivamente el Señor me sacó, me dio la victoria y me dio la liberación que yo necesitaba. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer antes? Esforzarse. Amén. Paso número uno, esforzarse. Y esa es la situación, hermano, que a veces nuestra naturaleza no nos deja. Pero oiga, por eso es que el Señor puso adentro de cada uno de nosotros al Espíritu Santo. Amén. Puede ser que a algunos les falte el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, falta esa manifestación gloriosa en donde somos sumergidos en el Espíritu Santo. Y después, cada vez que lo buscamos y cada vez que el Señor quiere, nos llena y nos mantenemos sumergidos en el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo. Pero óigame, pero todos los que hemos nacido de nuevo, ya tenemos al Espíritu Santo adentro. Amén. Y Él es el que empieza a hacer que nosotros busquemos las cosas buenas. ¿Qué va a pasar cuando nos esforcemos? Vamos a recuperar el ánimo. ¿El ánimo para qué? El ánimo para vivir, por ejemplo, algunos. El ánimo para buscar a Dios. El ánimo para seguir buscando la liberación. Amén, hermano. Amén. Y eso lo va a volver valiente. Es que hay algunos hermanos que no han sido valientes. En la vida de ellos no han sido valientes, sino que han sido miedosos. Y tal vez la esposa que ellos tienen sí es valiente, ¿verdad? Pero él es miedoso y a veces se cambian los papeles. El asunto, hermano bendito, es que Dios quiere que nos esforcemos y eso nos va a devolver el ánimo y además, hermano, nos va a volver valientes. Amén. Amén. Valientes, valientes. Valientes, hermano, para afrontar los problemas que hay que afrontar para resolverlos. Amén, hermano. Para resolverlos. Para resolverlos. Valientes, por ejemplo, aunque aquí tendríamos que haber hablado de eso también, pero ellos le dijeron, esfuércense y sean valientes, porque lo que les tocaba a partir de ese momento era ir a pelear en contra de los enemigos. Entonces, hermano bendito, si la vida cristiana, si las circunstancias de la vida cristiana, óigame, hermano, si las circunstancias de la vida cristiana no le son favorables, no se preocupe. El Señor está con usted. Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esforzarse. Es que viera, hermano, que cada vez que vamos a venir a la iglesia, empiezan los problemas en la iglesia. Bueno, esfuérzate para no pelear y de todos modos venga a la iglesia. Es que cada vez que regreso a mi casa después de la iglesia, empiezan los problemas. Bueno, ven a la iglesia. Y cuando regreses a tu casa, esfuérzate y cobra ánimo para no pelear. Con uno en la familia que deje de pelear, el pleito se va a acabar más rápido. Hay que esforzarse, hermano bendito, para no pelear. Para no pelear con tu familia, pero sí pelear en contra de tus enemigos espirituales. Amén. Mire, aquí, de acuerdo a la traducción de las Américas, esforzarse puede ser sinónimo de estar firme. Ser firme. Estar firme. No moverse uno de su puesto, hermano. No moverse uno, sino que estar ahí siempre. Eso es esforzarse. Ya le he puesto el ejemplo, hermano, que me llamó la atención a mí. Yo lo oí del hermano, que al hijo de él, a la iglesia donde él iba, él llegaba a los ensayos y no lo ponían, pero el muchacho ya se había graduado del conservatorio. ¿Está bien? Se había graduado del conservatorio y llegaba a los ensayos y no lo ponía. Entonces ya el hijo desanimado le dijo, ya no voy a ir porque llego y no me ponen. Y el papá espiritual le dijo, no, mi hijo, de todos modos anda. Vos vas para el Señor en un momento o te van a tomar en cuenta, dicho y hecho, porque se mantuvo firme. Ahí estuvo firme. Entonces eso, hermano, esforzarse también implica que tú estés firme. Amén, hermano, estés firme. ¿Firme en qué? Yo no sé. En tu trabajo, en tu hogar, en tu privilegio, buscando tu liberación, no sé, estés firme, si tienes firme para que tu hogar sea restaurado. Amén. ¿Qué es lo más fácil a veces en esta época, hermano? Es separarse, divorciarse. Antes era muy difícil que un matrimonio evangélico se disolviera, ahora se está volviendo común porque las costumbres del mundo están entrando lamentablemente a la mente de algunos cristianos. Pero si realmente se quiere rescatar el matrimonio, hay que estar firme. Amén. Usted sabe, hermano, que las discusiones de unos recién casados. ¿Cuáles son las discusiones de los recién casados? Hermanos, ¿quiénes aquí ya se casaron alguna vez? ¿Cuál es la discusión de los recién casados? Me voy a ir con mi mamá. Esas peleas las pasan todos los recién casados. O la mayoría. Y el muchacho, andate, le dice. Pero no se va a ir. No se va a ir. Hay amor de por medio. Pero óigame, hermano, hay que estar firme. Óigame, pues, hermano bendito. Nosotros tenemos que combatir contra nosotros mismos, hermano. Óigame, hermano. Nuestro peor enemigo no es el chamuco, que el Señor lo reprenda. Él no es nuestro peor enemigo. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. No nuestra alma, sino que las cosas que hay en nuestra alma es o son nuestros peores enemigos. Porque si aquí alguien nunca se ha esforzado y va a seguir con esa costumbre, no se va a esforzar para ya sea para el trabajo, para el matrimonio, para buscar al Señor, para cualquier cosa, no se va a esforzar y siempre, siempre, siempre van a haber explicaciones. Siempre van a tener una justificación, pero realmente lo que no quisieron fue esforzarse. Y aquí la Biblia dice, sean fuertes y de buen coraje. Oiga esto, de buen coraje, de buen coraje. Amén, hermano. Hay que ser fuertes y de buen coraje. Ahora mire esto. La palabra hebrea que se utiliza para traducir esforzados, creo que ese es en idioma de español de España, ¿verdad? Pero sería esfuércense. Esfuércense, sean firmes y sean fuertes. La palabra hebrea que se utiliza es hazak. Hazak. Mire, mire pues, yo solo resalté algunas con color azul, le puse unas a la letra de color azul, pero esta palabra hazak, que se utiliza aquí para decir esforzarse, se utiliza para sujetar, para apoderarse, oiga, para ser fuertes, por eso esfuércense o sean fuertes, ser obstinado, atar, oiga, conquistar. Óigame, pues, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando, qué vamos a lograr hacer nosotros cuando nos esforcemos? Vamos a lograr conquistar. ¿Qué vamos a conquistar? Áreas de nuestra vida que nos estén estorbando. ¿O usted no tiene áreas en su vida que le estorban, hermano? Todos. Mire, hermano, el único que no tiene áreas en su vida que lo estorben es el carnal. Porque no le estorba, el pecado no le estorba, al contrario, se lo deleita. Pero los que sí tienen áreas que lo estorban son los que están buscando a Dios, porque de repente le sale un área que no conocía, o si no, otra área que quiere volver a fastidiarlo. Pero óigame, hermano bendito, si nosotros nos esforzamos, entonces vamos a poder conquistar. Hermano, hermano, óigame, si nos esforzamos, vamos a ir conquistando una por una cada, valga la redundancia, cada una de esas áreas. Amén, hermano bendito. Amén. ¿Cómo conquistó Israel Canaán? Una ciudad a la vez. Primero una, después otra, después otra, después otra. Y si habían reyes que se juntaban en bloque los atacaban y en bloque los derrotaban. Pero era una a la vez. Entonces, hermano bendito, el Señor quiere volvernos conquistadores. Amén. Pero que conquistemos las áreas de nuestra vida que nos estorban para buscar al Señor. Mire, pues, porque pueden ser áreas que nos estorban para buscar al Señor y pueden ser áreas que nos estorban para nosotros poder habitar en armonía. Porque mire, hermano, si decimos vamos a orar, cerramos los ojos Y empezamos a orar y empezamos a hablar con el Señor y logras hablar con el Padre. Sabes que Él te oye tu oración y a veces Él mismo te responde y entraste al lugar santísimo. Pero ya bajando del lugar santísimo, cuando estamos aquí, alguno cuando abre sus ojos a la par suya es al hermano que le cae mal. O la hermana que le cae mal está a la par de él. Entonces son áreas que nos estorban para buscar al Señor, para servirle al Señor, para seguir al Señor, pero también son áreas que nos estorban para estar entre nosotros, tener comunión entre nosotros. Amén, hermano. ¿Está escuchando? Que nos estorban, por ejemplo, para tener un hogar, un hogar feliz. Pero si nos esforzamos, el Señor nos va a dar la victoria, nos va a hacer que conquistemos. Amén. Si nos empezamos a esforzar, va a llegar el momento en que vamos a agarrar ritmo, vamos a agarrar ese hábito de esforzarnos y te va a beneficiar para todas las cosas en tu vida. Amén. Esforzarse también es allegarse, pero ¿allegarse a quién? Allegarse a Dios. Amén. Allegarse a Dios. Eso es esforzarse, allegarse a Dios. Entonces, si tú te allegas a Dios todos los días, te vas a volver en un varón esforzado o en una varona esforzada. Por eso es importante y por eso, hermano, hágame favor, felicite al que está a la par suyo, hermano. Yo lo felicito por haber venido a la iglesia, dígale. ¿De verdad? Felicítelo, hermano. Usted sí es sabio, dígale. Prefirió buscar primero el reino de Dios. Entonces, hermano, ¿qué nos va a volver en esforzados? A llegarnos a Dios. ¿Cómo podemos llegarnos a Dios? Congregándonos, consagrándonos, orando, alabando, leyendo la Biblia, acercándonos a Él. Amén. Mire esto, mire este, qué tremendo. ¿Qué nos convierte en esforzados? Mire eso. Ser constantes. Entonces, mire pues, si esforzarse es ser constante, ¿qué le pasa a los que no se esfuerzan? Hermano, mire pues, si esforzarse es ser constante, ¿qué pasa con los que no se esfuerzan? No son constantes. ¿Qué vas a empezar a hacer el otro año, hermano? ¿Qué vas a empezar a hacer el otro año? Ya planificaste qué vas a hacer el otro año. Entonces hay que ser constante. Amén. Hay que ser constante. ¿Qué más? Continuar, mire. Continuar. Ya no terminé la idea. ¿Qué va a empezar a hacer usted el otro año, hermano? ¿Qué va a empezar a hacer? ¿Se va a meter a aprender algún idioma? ¿O se va a inscribir para estudiar? Estudie. Aunque las situaciones a veces sean adversas, que tal vez, no sé, no le alcance el dinero, mire cómo hace. Y Dios le va a abrir las puertas. Y Dios le va a proveer. Siempre Dios provee. Pero hay que continuar. Hay que continuar, hay que continuar, hay que continuar, hermano bendito. No, no hay que dejar las cosas a medias. Por favor, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levanten su mano y que sus hijos están estudiando. Hay varios. Cuando su hijito y su hijita le diga, es que yo no nací para estudiar, no para amar, ¿verdad? No le diga, hijito, no estudies, no lo haga. Le está haciendo un daño. Está haciendo un daño porque cuando usted ya no esté, pero si usted los mantiene, ¿con qué razón no quiere estudiar ni trabajar? Porque en lugar de animarlo, de apoyarlo, de esforzarlo y de exigirle que continuara y de obligarlo, hermano. Los muchachos no tienen decisión. Es que mi hijo tiene 13 años, ¿me quiere hacer caso? Pégale. oblíguelo. Ya cuando esté grande se lo va a agradecer. Se lo va a agradecer. Cuando se esté graduando, qué sé yo, la universidad, caminando, no sé cómo, ah, le doy gracias a mi mamá porque estas cicatrices que tengo fue porque me obligó a estudiar, va a decir. Pero hay que continuar. Hay que continuar. No dejar las cosas a medias. Esforzarse es continuar. Dígale que está a la par suya, hermano. Dígale, esforzarse es continuar. Continuar. Continuar. Continuar. Amén. ¿Qué vas a continuar el otro año? ¿O este mes? ¿O el otro año? ¿Qué vas a continuar? ¿Consagrándote? ¿Buscando tu liberación? ¿Agradando a Dios? ¿Estudiando? ¿Trabajando? ¿Mejorando tu negocio? Hay que continuar. Y esto es lo que me gusta a mí también. Mire, dice alentar, pero es autoalentarse. Por eso te decía, si no hay nadie quien te anime, anímate tú solito. Hermana, si no hay nadie quien la anime, anímese usted solita. Amén. Mírese al espejo y dígase, de verdad que soy hermosa, diga, ¿verdad? Anímese, hermana. Ya se lo he dicho, el Señor a nosotros nos ve hermosos. A nosotros, todos. Mayormente cuando estamos congregados y unánimes juntos, el Señor nos ve hermosos. Ahora, si estamos peleando entre nosotros, no nos ve hermosos. Pero si estamos en armonía, el Señor nos ve hermosos a nosotros. Y la Biblia dice también que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, ¿qué es esforzarse? Autoalentarse. Autoanimarse. Anímese usted. Agarre los versos que a usted le gustan de la Biblia y si usted mismo está triste, léaselos y dígale a su alma, mira alma, así te dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé, sino que yo voy a estar contigo siempre. Si está triste porque nadie le celebró su cumpleaños, ¿verdad? Pero ni el chucho le dijo, wow, ¿verdad? Todos los días lo sale a recibir y usted lea, busque el salmo que le guste, busque lo que les guste y léaselo. Aunque tu papá y tu mamá te hayan dejado con todo, Jehová te recogerá. Anímese usted mismo, hermano, si así lo dice aquí la Biblia. Es auto alentarse, esforzarse es autoalentarse y también dice que es autofortalecerse. Anímese usted, anímese. Es que mi papá no me quiere, pues sí, es feo que los papás no lo quieran a uno, pero el Señor sí te ama, Él sí te ama. ¿Quién más que el Señor? Es que mi mamá no me quiere, por eso me puso su nombre, alara. Perdón, ¿verdad? Si alguna hermana tiene el nombre de su mamá. Autoanímate. Amén. Lee. Si tú tienes unos versos preferidos que te gustan, léetelos y cómetelos. Y el Señor te va a volver en un varón esforzado, en una varona esforzada, y tú vas a ver los resultados. Los resultados, mire, los resultados de esforzarse. Algunos son en el momento, pero hay otros que son con los años, con los años, con los años. Después de un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, se ven los resultados. Pero en algún momento hay que empezar. Y hay que empezar ahora. Amén. Hay que mantenerse, mire, esforzarse. Significa llegar a ser poderoso, no solo ser poderoso, sino que llegar a ser poderoso. Amén. Amén, hermano. Es llegar a ser poderoso. No es que sea poderoso así automáticamente, no, sino que en el proceso vamos a llegar a ser poderosos. Tú vas a llegar a ser poderoso. Hermano bendito, óigame. Uno de los problemas que ocurre en algunos cristianos es que rápido se desaniman, rápido. Y se desaniman, como ya lo vimos, porque no se esfuerzan. Pero si se esfuerzan, hermano, va, va a empezar a vencer esas áreas de su vida y va a llegar a ser poderoso. Después va a poder ayudar a otros hermanos que siempre se mantienen de capa caída. Incluso, óigame hermano, incluso Dios te va a dar versículos que tal vez para la mayoría no va a significar mucho, pero para ti van a ser clave para tu liberación. Entonces, el Señor te va a dar versículos a ti, que tal vez para tu esposo no significa mucho, porque al final de cuentas el rema no es de él, es tuyo. O para tu esposa no va a significar mucho, porque el rema no es de ella, es tuyo. O para tus hijos, o para tus papás. Pero el Señor, cuando tú te estés esforzando, te va a dar a ti las herramientas o los mecanismos, como dirían otros, las herramientas espirituales para llevarte y hacerte poderoso y hacerte poderosa. Amén. En este tiempo necesitamos ser poderosos, hermano. En todo. En todo. Mire, no sé cuánto tiempo llevo, pero el tiempo pasa volado aquí. Ah, Dios mío. ¿Dónde vamos? Prevalecer, que es casi... Ah, pero mire, prevalecer y resistir. Esta palabra me gustó mucho. Resistir. Porque a mi mente venía, hermano, la idea de unos boxeadores. Donde a uno solo le están dando y el otro ya no está tirando al otro. Ahora solo está resistiendo. Le están dando y le están dando. Y el otro solo está resistiendo. Esperando a que suene la campana, ¿verdad? Porque tal vez en el round primero, en el tercero y en el quinto, hizo noqueado al otro y todavía se levantó. Y en los últimos rounds, el que noqueó ya no aguanta y solo está resistiendo. ¿Sabe qué también es esforzarse, hermano? Resistir. A veces nos toca sufrir a nosotros, como cristianos. Nos toca sufrir. Como personas también nos toca sufrir. Y hermano, y hay dolores, hermano, que deben ser espantosos, hermano. De verdad, hermano, hay dolores que deben ser espantosos. Que se muera un esposo, que se muera una esposa, que se muera un hijo, hermano. Como a gente que le ha pasado que su hijo ya tiene un año y se les muere. O que tal vez tienen otra edad, hermano. Como me contaban que una niña desde el colegio de mi hija, desde pequeñita parece que estuvo enferma y siempre estuvo en tratamiento y a la niña le dieron una vida normal, iba al colegio, pero ya en los últimos meses se puso mala. Una niña creo que 14 años. Eso debe ser doloroso. Y que el Señor nos guarde. Levante sus manos, diga que el Señor me guarde. Pero hay algunos a los que les pasa. ¿Y qué es esforzarse? Resistir. Resistir. Llorar lo que sea, lo que se tenga que llorar y levantarse. Y resistir, y resistir. Eso, hermano bendito, es esforzarse. Resistir. Amén. Porque hay algunos que es más fácil. Me voy. No es esforzado. Hay que resistir. Dígale que está a la par suya, hermano. Usted tiene que resistir. O hermana, si es mujer, dígale, usted tiene que resistir. Tenemos que resistir. Para eso nos hizo Dios. Nos hizo para resistir. Amén, hermano. Significa prevalecer, significa reparar, o remendar, o restaurar. Así como tú estás hoy, hermano, no estabas cuando recibiste a Jesús. Tú no estabas así, estabas peor. Igual yo. Pero ya hemos avanzado y el Señor nos ha ido liberando. Pues los que se han dejado, el Señor los ha ido liberando. Amén, amén, hermano. Pero óigame, óigame. Ese no es su estado final. Ahorita, así como usted está físicamente y espiritualmente, no es su estado final. Falta mucho. Falta mucho. Y el Señor te va a ir restaurando, te va a ir restaurando, te va a ir restaurando, te va a restaurar y restaurar. Y eso te va a transformar en una persona esforzada. A mí también. Mire, mire esto. también significa estar adolorido. Por eso le decía que a veces las circunstancias están en contra de nosotros, pero tenemos que esforzarnos. Amén, hermano. Amén. Te hicieron algo que te hirió. Te hicieron algo que te dañó. En la iglesia, en el trabajo, en tu familia, en donde estudias, alguien te hizo algo, algún tu familiar, algún tu amigo, algún hermano, qué sé yo, hizo alguien que, algo que te hirió. Y en ese momento es en que hay que esforzarse y no tirar la toalla. En ese momento es que hay que esforzarse y decir, yo sigo adelante. Yo sigo buscando al Señor y lo voy a seguir buscando, hermano. Como, mire, hermano, como Job. Mire, hermano, si usted lea usted la vida de Job en los primeros capítulos, léala. Y va a ver que es solo noticias trágicas. Le llevan una noticia trágica, después le llevan otra peor y otra aún peor y otra todavía peor aún. ¿Y qué dijo Job? En las últimas, Job dijo, aunque me mate, en él espero. Las primeras dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso fue en las primeras, pero en la última, cuando ya no tenía nada, dijo, aunque me mate, en él espero. Noticias a veces dolorosas, adversas, pero saber de que el Señor está con nosotros, como lo leímos, que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, pero tenemos que avanzar. Amén, hermano. ¿Le habrán hecho algo que no le gustó en su familia, en su trabajo, donde estudia, o aquí en la iglesia? ¿Y se siente adolorido? Yo le tengo una noticia de parte del Señor. Esfuerces. Amén. Esfuércese, aunque esté adolorido, esfuércese, o aunque vaya llorando, esfuércese, porque dice la Biblia, irán andando y llorando los que tiran la toalla, los que se quedaron en su casa mejor, los que volvieron atrás, no, los que llevan la preciosa semilla, van llorando, hermano, ahí van llorando. Tirando la semilla y abriendo hoyo, ¿verdad? Llorando y limpiándose los mocos. Pero van avanzando. Aunque estemos adoloridos, hermano, tú tienes que avanzar. Aunque hayan cosas que tal vez no son malas y parecen malas. Y aunque te toque que llorar, pero tienes que avanzar. Y aunque sí sean malas y tengas que llorar, de todos modos, tienes que avanzar. Autofortalecerse. Mire, otra vez, aquí está la palabra, comportarse autovalientemente, ¿verdad? Anímese usted mismo. No, vos sí podés, Ramón, o como usted se llame, ¿verdad? Tenemos que animarnos, hermanos, con Biblia, busca los versos que te gusten. Y léetelos, y cómetelos. Anímate para ser valiente. Mire, hermano, dependiendo de cómo nosotros fuimos criados, hay cosas que las evitamos. Evitamos nosotros algunas cosas. Pero tú tienes que animarte, hermano, hermana. Anímate. Autoanímate. Compórtate autovalientemente. Si no hay nadie que te diga, no, vos sí podés. No, el Señor está contigo. Él dijo que no te va a dejar. Póngase usted en el espejo y dígaselo usted mismo. El Señor está contigo. No te va a dejar. No te va a desamparar. Y hay que comportarse, hermano bendito, valientemente. Vamos a orar. Así le dijeron a Gedeón, ¿verdad? Varón esforzado y valiente. Y Gedeón no lo creía. Pero ahora aquí ya vemos una congregación de hombres y mujeres o mujeres esforzados. Amén. De jóvenes, adultos y ancianos esforzados. Póngase de pie, hermano bendito. Y le vamos a pedir al Señor que nos haga esforzados. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Esforzarse para qué? Para buscar a Dios. Para buscar nuestra liberación, hermano. Porque va a llegar. Va a llegar. Y va a llegar poderosamente. Cierra tus ojos. Levantemos nuestra oración. Levanta tu oración al Señor. Ora por ti mismo, hermano. Ora por ti mismo. Yo voy a orar por ti. Primero ora por ti. Y si tú tienes hijos, después ora por tus hijos. Primero ora por ti. Primero ora por ti. Gedeón le decía al pueblo, digan, Gedeón les dijo, miren lo que yo hago y eso háganlo ustedes. Entonces, hermano padre de familia, hermana madre de familia, tus hijos primero se les va a hacer más fácil si primero ven que tú eres un padre de familia esforzado, hermana, que tú eres una madre de familia esforzada. Y después de orar por ti, para que el Señor haga la obra en tu vida, sí puedes orar por tus hijos. Es más, te invito a que ores por tus hijos, pero primero por ti. Levanta tu oración, dile, Señor, hazme esforzado, hazme esforzado, hazme esforzada. Dile, díselo, el Señor oye tu oración. El Señor oye nuestra oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre de toda generación, Jehová bendito y misericordioso. Señor, yo te pido, Padre bendito, cámbianos, levanta tus manos, cámbianos. Cámbianos, Señor, llega hasta nuestros genes, Señor, en el nombre de Jesús, y cámbianos a cada uno de nosotros, cámbianos. Conviértenos en hombres esforzados y valientes, Señor, en el nombre de Jesús. Cámbianos. Ayúdanos, Padre bendito, a ser hombres esforzados. A que las hermanas sean mujeres esforzadas. A que los jóvenes que están en esta congregación sean esforzados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Levanta tus manos, hermano. Si nosotros entendemos esto con nuestro corazón, vamos a tener grandes victorias. Óigame, hermano, vamos a tener grandes victorias. Victorias impresionantes. Porque Moisés cuando ya iban a conquistar Canaán, Josué, cuando ya iban a conquistar Canaán, llamó al pueblo y le dijo, esfuércense. Ya iban a empezar a tener las tremendas, grandes victorias que nos inspiran y que están escritas en la Biblia, hermano bendito. Cuando con trompetas y gritos Dios hizo que se hundieran las murallas de Jericó. Cuando el pueblo estaba batallando y Moisés estaba en el monte levantando las manos y Dios mismo tirando piedras desde el cielo para derrotar a los enemigos de su pueblo. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Ah, Señor bendito. Señor bendito, libéranos. Arranca de nosotros, saca de nosotros.